¿En dónde naciste? Yo nací en Durango, México. Durango, México. ¿En la ciudad? Sí. ¿En qué año? Nací en abril de 1949, el siglo pasado. Ok. ¿Tú alguna vez has planeado regresar permanentemente a la ciudad de Durango, Durango, que es donde naciste? No. No en el presente y no en el pasado. En el pasado sí planeaba. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué del pasado sí planeabas? En el pasado porque, bueno, esa añoranza de la tierra donde tú naciste y los años que fuiste feliz y todo eso, ¿verdad? Y pues me la pasaba muy bien, pero con el tiempo vas perdiendo tus raíces y todavía tengo mis hermanos allá, no mi padre ni mi madre, pero tengo dos hermanos y una hermana, voy y los visito frecuentemente, pero donde me ha hecho cambiar mucho es el sistema de gobierno que hay en México y cómo se está manejando ahorita. No quiero vivir en ese ambiente, no quiero vivir, porque yo siento que es peligroso para mí. De ahí incluso en la ciudad de Durango, ¿no? De la mera, ¿naciste en la mera ciudad de Durango? La ciudad de Durango y todo México, uh-huh. O sea, no me gusta cómo se está viviendo ahorita, la violencia que hay, las políticas que se manejan, no me gusta eso. Y cuando tú sales y conoces otros países, que tal vez no sea lo máximo ni lo perfecto, pero que sí sabes que hay otras opciones de vida, entonces pues ya no te vas a quedar callada con las injusticias. Entonces regresarme a México sería buscarme puros problemas. También creo que desde aquí, del extranjero, nosotros podemos hacer grandes cosas, porque creo firmemente que los que no pueden levantar la voz allá, nosotros sí la podemos hacer, porque nosotros no estamos, no tenemos el miedo de que si reclamamos o decimos algo en contra del sistema, vamos a amanecer en algún baldío, muertos en algún baldío, ¿me entiendes? No dependemos de ningún trabajo de gobierno. Entonces creo que tenemos esa libertad y con los vínculos que tenemos allá, yo siento de veras que podemos hacer grandes cosas desde aquí. Muy bien. ¿Cómo se llama exactamente esta parte de Pilsen? ¿Tiene algún nombre en especial o es Pilsen? Bueno, o sea, esta esquina de Pilsen. Sería la historia. También es el corazón de Chicago, Heart of Chicago. Uh-huh. También le llaman así, Heart of uh-huh. Chicago. Y Pilsen es un nombre indígena. Pero no te quiero decir mentiras, me lo sabía yo, no me acuerdo. Bueno, a lo mejor ahorita en un ratito que te pregunte sí. Más del vecindario, ¿te acuerdas? Sí. ¿En qué año llegaste por primera vez a los Estados Unidos? Yo llegué por primera vez aquí a Estados Unidos en 1970. Cuéntame acerca de ese primer viaje, ¿cómo estuvo? Ok, en mi familia no se usaron las quinceañeras ni nada de eso, no. Mi mamá siempre nos decía que porque un viaje o otras cosas que nos ilustraran un poquito más. Entonces, yo acababa de terminar la prepa y estaba inscrita, iba a seguir leyes. O sea, hice un año de leyes. Entonces, pero me debían mi regalo de la prepa cuando gradué. Entonces, tenía aquí una madrina. Uh-huh. En Illinois, y siempre estaba hablándole a mi papá, manda a Marcia que quiero conocerla, que esto, que el otro. Entonces pues quise venir y vine, me estuve un mes. En ese mes conocí un Conocí a alguien aquí y yo me regresé y bueno, tú sabes, yo dije, ay, amor de verano, ¿verdad? Bueno, a todo le decía que sí, ¿te vas a casar conmigo? Sí. Oh, sí. No, de hecho, él quería que nos casáramos aquí, pero pues yo no era de casarme por el civil. Todavía en mi mente era, tú sabes, diferente. Dije, no, yo el día que me caso por la iglesia y me casa y todo eso. Ah, ok. Pero yo, se me hacía tan lejos, Durango, de Chicago, que yo dije, este hombre, ¿cuándo va a llegar allá? Nunca. Pues no, que me regresé y sí llegó. Ahí fue donde, madre santa, la puerca torció el rabo, imagínate. Me ilusioné, porque no me enamoré, me ilusioné y me casé con él. ¿Y se quedaron a vivir allá en Durango? No, me trajo para acá. Uh-huh. Sí. ¿Y eso fue inmediatamente? Pues casi sí, sí. Porque las veces que me he casado, me caso así al vapor. Entonces, ¿cuándo y por qué decidiste quedarte a vivir en Estados Unidos? Ok, mira, después yo me divorcié. Yo duré 3 años casada con él. 3 años y medio. Casada con él. Tuve a mis 2 hijos con él, mayores, mis 2 hijos mayores. Desde el primer día, eso no funcionó. Yo me casé en contra de la voluntad de mi familia, todo. Mi madre acababa de morir. Mi padre y mi abuelo quedaron, ¿verdad? En contra de ellos. Me amenazaron que no asistían a mi boda y yo seguí adelante, ¿ok? Luego supimos que no iba a funcionar. Duré 3 años y medio y me separé, ¿verdad? Y bueno, me regresé yo a Durango. Y como te digo, mi madre ya no vivía y yo era la mayor de la familia, de 6, éramos 6 hermanos. Entonces, mi papá, cuando yo llegaba, haz de cuenta, yo llegaba a mi casa como si nunca hubiera salido de ahí, como era mi casa. Inmediatamente agarraba yo las riendas de mi familia, de mi papá llegaba, me daba, yo dirigía el dinero, yo manejaba el dinero, a mis hermanos, todo, seguía igual. Pero entonces empezó, ahora sí que en ese tiempo, estoy hablando de los años 70, tempranos, las mujeres no se divorciaban, y menos en una provincia como Durango, ¿me entiendes? Y en mi familia, pues fui la primera divorciada, así es que, y no por mi familia, fíjate, porque mi familia me apoyó siempre. Mi papá, lo que yo decidiera, él nunca me dijo, oye, vete a hacer la lucha, pues como que tan rápido ya te digo, no, él, lo que tú decidas, ¿me entiendes? Y mis hermanos pues eran más chicos también, pues ellos no me iban a decir nada, ni la tía que tenía, los abuelos que tenía, para todos era yo una bendición que estuviera en la casa, o sea, yo llegaba a mi casa. Entonces, pero empecé a ver que yo ya no me acomodaba en el ambiente social en que yo vivía. Ya era una mujer divorciada. Sí, entonces, como que no me estaba sintiendo yo muy cómoda. Y dije, no, a lo mejor me tengo que ir. En Estados Unidos la cosa es más abierta. No se te señala o se te ve mal porque ha estado divorciada. Bueno, me vine y aquí empecé cuando llegué aquí empecé a ir a la escuela de ¿y en qué año fue que regresaste? Yo volví ya para que empezaran los niños la escuela sería a tenían ya como 5 años, que sería bueno, el 77. Y en 1977 fue que decidiste que ese viaje ya era permanente. Sí. ¿Con tus 2 hijos? Sí, con mis 2 hijos. con mi hermana Sandra, que era chiquita ella. ¿La trajiste a Sandra? Sí, me traje a Sandra. Y es que mira, veía, te digo, no estaba mi madre, y mi padre era el hombre más divino del mundo, fue, pero se sentía perdido sin mi mamá, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, yo llegaba ahí y yo era bienvenida, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mi papá, pues, ¿por qué no nos vamos a conocer, Chicago? A mí ya se me hacía fácil, ¿no?, venir. Y me dice mi papá, no, pero ¿cómo? Él tenía su rancho, su propio negocio y todo. Pero siempre he sido muy convincente. Entonces, vámonos. Le digo, mira, yo me llamo Sandra. Estaba otra hermana, teenager. Todos estábamos teenager. Yo ya era la casada, pero los otros eran teenager. Y Sandra tenía en ese entonces como 8 años. Entonces, vámonos, y ya vivimos todos juntos allá. Entonces, papá, no, yo primero voy de vacaciones y veo cómo vas a vivir tú, y ya me regreso. Bueno, así, si te contaré esa es esta historia, después te cuento mis aventuras. Ok, pero bueno, así fue como llegué yo acá con Sandra. Y después yo dejé a mi papá allá. Pero ese matrimonio que habías tenido y ya te habías divorciado, ¿te dio papeles? ¿O cómo fue tan fácil para ti regresar? Sí, sí. Gracias a que tenías papeles, fue fácil. Sí, fíjate que para mí siempre fue muy fácil pasar. Tenía aquel pasaporte que se llamaba, que podías pasar la frontera cuando quisieras. Fronterizo. 3 días, 72 horas. Sí. Tenía ese pasaporte, entonces yo llegaba ahí y a mí nunca me negaron la entrada, y eso que iba y venía seguido. Pero entonces y yo ni siquiera pensaba arreglar por él, todavía no estaba en mi mente, todavía no estaba esas cosas en mi mente, y como yo me quería quedar allá en una de esas que, bueno, de esos 3 años que estuve casada, un año me estuve allá. Porque no estaba feliz, o sea, entonces yo me regresé. Entonces él me llama y vente, y fue, y esto, y lo dije. Y yo, como pretexto para no venir, me dije, no, es que yo no puedo pasar. Ya me recogieron mi pasaporte, yo no puedo pasar. Así, me dije, ya me lo quito de encima. Pues no se vino, en menos de 2 meses me arregló. Sí, antes era muy fácil. En menos de 2 meses no le pagó a nadie. Él hizo todo. Y él era ciudadano. Él era ciudadano, nacido aquí. Uh-huh. Okay. Mexicanos de hace muchos años, que son mexicanos cuando les da gana y americanos cuando les conviene. Entonces me arregló. Todavía fui a la cita a Monterrey, porque todavía iba a las citas a Monterrey. Me dieron mi papel sellado y me dijeron esto lo cuando regreses, y yo le pregunté, le dije, es que yo todavía no tengo planes de irme. Dice, no, tú te puedes estar aquí hasta 6 meses y luego ya te vas, pero te llevas todo y se lo entregas ahí. Ah, perfecto. Todavía me estuve ahí, le dije, no me lo han mandado, quedaron de mandármelo por teléfono. Le hablaba al marido y le decía, no, por correo, quedaron de mandarme mis papeles por correo. Mentira, yo ya los tenía en la mano. Finalmente fue cuando me vine y ya viví otro poquito más tiempo aquí. ¿Okay? Entonces ya después me divorcié y me fui. ¿Okay? Entonces ya que regresé con Sandra también. Y fue cuando ya empecé a hacerme de vivir aquí. Ese fue el año que decidiste, ese viaje te hizo decidir que ya no era temporal. No, que ya no era temporal, sí. Entonces, y traía en mi mente porque yo dejé en México mi trabajo en Petróleos Mexicanos, dejé la escuela y todo, mi casa. Entonces dije, yo tengo que vivir mejor allá que aquí. O sea, tenía buen trabajo allá, entonces dije, ¿qué hago aquí? Pues me fui a la escuela de cosmetología porque quería entrar a la universidad. Cuando me dijeron los costos y el inglés que yo hablaba y todo, y yo con 3 niños que sostener, yo dije, no, es posible que yo vaya a sostenerme, a ir a la escuela con tres niños. ¿Estás contando a Sandra? Estoy contando a Sandra, sí. Ya están mis hijos que empezaban el kinder, Sandra en la primaria y yo vivir. Entonces dije, no, algo rápido. Y escogí cosmetología. Y la terminé en un año y otro año me fui a agarrar experiencia y al otro año abrí mi negocio. ¿Y has vivido algún otro lugar en Estados Unidos, aparte de Chicago? No, ni siquiera en el área. Siempre llegué aquí y... ¿Llegaste aquí, a este lugar a donde estamos? No. ¿Aquí? ¿Dónde llegaste? Aquí en Pilsen. ¿A Pilsen? ¿A dónde a Pilsen? Por la 21 y la 18. Perdóname, 21 y Racine. Ahí llegué y después ya divorciada encontré un apartamentito aquí en esta por esta área y ya después que ya tenía mi negocio y todo compré una casa al sur pero no me convenía porque entonces estaban mis hijos siempre, nunca los veíamos, como si los iba a poner yo en la escuela en otro lugar. Y yo salía del trabajo a las 7, 8 de la noche o 9 de la noche. Los niños salían a las 3, toda la tarde solos. ¿Cómo los iba a tener así? Nomás duré 2 años con esa casa. ¿Y el sur en dónde? En el sur por las 50. Allá. Estaban bonitos los barrios entonces y todo, pero no, estaba más bonito aquí. Y de hecho me regresé. Porque aquí los tenía en la escuela y aquí yo podía cerrar el negocio un ratito y corría por mis hijos a las... Por eso escogí tener el negocio, porque no concebía que otra persona me cuidara a mis hijos, que no conociera yo, ¿me entiendes? Yo acababa de llegar, no conocía a nadie. Entonces, decía... ¿Y tu madrina que tenías? Yo estaba muy mayor, ella. ¿Y era tu única familia esa madrina? Sí, era mi única familia. Sí, entonces ella ya se trabajó un rato, después se retiró y ya murió de 96 años, creo, algo así. Pero fue la única familia que yo tuve aquí. O sea, de mi familia fui la primera que con Sandra, pero decía Sandra. Y hoy día me dices que dejaste tu trabajo en Petróleos Mexicanos y tu casa, tu familia. Hoy día en la ciudad de Durango. Entonces dices que dejaste el trabajo en Petróleos Mexicanos, tu familia, te trajiste a Sandra. Hoy día en la ciudad de Durango, ¿tienes algún negocio o tierras? Tengo casa y algunas tierras. Cuéntame maternas. De tus tierras. Maternas, o sea que los que nos dejaron mis padres. Y nunca las hemos repartido, somos tan ahí y todos tenemos derecho a ellas. ¿Y qué le haces a esas tierras? ¿Dónde están? Bueno, no pueden estar en la mera ciudad de Durango, me imagino. Están fuera de en el campo. Tenemos la casa en mero Durango. Entonces, ahí esa casa la usan mis hermanos que están allá. Pues todos somos dueños. Pero pues irán a quedar ellos con ella. O sea, esas cosas no nos... ¿Y esas tierras las tienen inutilizadas? No, mis hermanos también las rentan allá. Ah, las rentan, ok. Las rentan allá. Pero tú también tienes propiedad dentro de esas tierras heredadas. Sí, se supone que es de todos, te digo, nunca hemos arreglado sus papeles, yo creo que los arreglaremos. Mi madre hace 40 años murió. O sea, no tienes los títulos de propiedad. Sí, todos tenemos. Tienes. Tú, finalmente, ¿cuántos te volviste a casar? ¿Cuántos hijos tienes en total? Tengo 3 hijos. Oh, ok. Sí. Entonces te volviste a casar después y tuviste tu hija que está en la escuela de derecho. Yo seguí aquí la vida, tú sabes, empecé a hacer mi vida, todo. Como a los 11 años de divorciada, me volví a casar. También un matrimonio así, al vapor. Ya entendí que no soy mujer para el matrimonio, ¿ok? Y yo la lucha le hice. Pero siempre que me he casado así, al vapor. ¿Y de ahí tuviste una hija? Ahí tuve mi hija. ¿Y ese matrimonio también se terminó? También se terminó. Okay. Muy bien. ¿Y hoy día te sigues dedicando a... bueno, ahorita estás enferma, pero normalmente tú sigues trabajando tu negocio aquí? Sí, sí, siempre. Y es lo que siempre has hecho. ¿Nunca has tenido otra profesión, empleo? ¿Solo has dedicado a ser dueña de tu negocio? Sí. Y nada más tienes este giro, sí, que es la belleza, ¿no? ¿Tienes de otros negocios? No, un tiempo tuve un restaurante. Oh, sí. ¿Fuiste dueña de restaurante? Sí. Cuéntame de ese, a ver, ¿cómo fue que lo abriste? Bueno, ¿dónde estaba? ¿Cómo lo abriste? Y todo. Mira, eso fue hace como 6 años, yo creo. Mi niña estaba chiquita. Y nos aventuramos, fue cuando recién casada con el papá de mi hija. Nos aventuramos ahí en ese negocio. Y lo tuvimos como unos 5 años. Y luego lo vendimos. Porque él no dejaba de trabajar, tenía su empleo. Y yo también tenía el mío, que ya estaba de muchos años. Aquí ya tengo muchos años. Ya son 37 años que tengo. Y después tuve una galería de arte por la Lincoln Avenue. Tuvimos, Sandra y yo tuvimos esa galería. Esa nos fue mal, ahí nos fue mal. Ahí perdimos dinero. Y también en mis aventuras. Antes de todo eso, yo manejé un nightclub. Cuando estaba yendo a la escuela para sobrevivir, manejé un nightclub, no sé si te... ¿En dónde? Aquí en el... ahora ni sé cómo se llama, pero se llamaba Mario's Ballroom. ¿Pero aquí en Pilsen? Aquí en Pilsen, estaba en la 25 y la Kensington. Sí, tenía un cupo de 1,000 personas ahí, teníamos unos fiestones tremendos. Y cuando dices manejé, es que eras la gerente. Sí, era la gerente. ¿Y por cuánto tiempo hiciste eso? Eso sí lo hice como por unos 9 años. Ok, ¿y qué otros más trabajos has tenido? De... ¿no más? En este país. En este país no. Es la gerente de ese club, tu negocio de estilista, restaurante y galería. Y la galería de arte. Esos son todos tus trabajos. No, no más. Bueno, le ayudaba a Sandra a manejar la taquería también. Por años hubo una taquería ahí que fue de la familia también. Pero así, en otro empleo, no, nunca. No sé llenar una aplicación para empezar ahorita, y menos como la llenan ahorita. Me moriría de hambre. No, espérate. Sí, ya me aventuré. Dime. Eso fue el año pasado. Ah, a ver, ¿en dónde más? Sí, porque soy muy inquieta. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué otro trabajo? Sí, ahí hice Uber. ¿Hiciste Uber? Sí, hice Uber. Muy bien. Que lo hice por unos 4 meses, yo creo. ¿Y te gustó? Sí, sí me gustó, nada más que me corrieron. ¿Y eso por qué sucedió? Precisamente porque yo no sé trabajar... ¿Cómo se trabaja aquí? No sé, o sea, yo no sé trabajar. Yo, olvídalo, a mí nada me da problema, ¿sí? Para mí yo no soy... Ok, bueno, te voy a decir lo que pasó. Y yo no debía haberlo avisado, o sea, pero bueno, agarré un pasaje, un muchacho joven, guapo, bien bañado, perfumado, pero con una cara muy de malos amigos, ok, por la Michigan Avenue, al sur. Y él iba a un hotel en el Michigan Avenue, pero bien al norte, o sea, pasando Water Tower, todo eso, ok. Y tenía traía un talante feo, de esos que te sientes raro. Yo lo veía así, pobre hombre, quién sabe, no le dieron nada esta noche. Entonces, así, ¿verdad? Íbamos ya enfrente del hotel, pero el hotel, yo iba manejando sur al norte y el hotel estaba de este lado. Entonces me había dicho que quería que lo dejara en la puerta del hotel. Perfecto. Para entrar a la puerta del hotel, yo tengo que seguir la Michigan, irme una cuadra más hasta donde haya manera de yo voltear y dejarlo enfrente del hotel. cuando íbamos enfrente, ya llegando al frente del hotel, pero de mal humor me dice, te dije que me dejaras en la puerta del hotel. Le dije, claro, te voy a dejar en la puerta del hotel. Dijo, pues ahí está. ¡Ah, le dije, te quiero dejar ahí! ¿Qué? Y vi que no venía el carro, dije, no, hombre. Cosa que no debía haber hecho, ¿ok? Y lo dejé en la puerta del hotel. Y yo iba riéndome porque se dio un susto. Le di el susto de la vida. Ya ven los americanos como son miedosos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Dije, no, te estoy dejando en la puerta del hotel. Ah, seguí yo. Puse mi música y ahí voy. Como a los dos días. Porque todo es por computadora. Sí, por computadora. Me llegó una reprimenda que tenía que ir a la escuela, que porque me había. Y dije, ¿qué? Entonces les dije, ¿qué fue? ¿De qué me acusaron? Dice que te fuiste y ya me dijeron todo. Dije, ah, sí, pues quería que lo dejaran en la orilla del hotel. Pues lo dejé. Y ahí entonces ya estaba yo lista para irme a un viaje. Y ya, espérame, que no están locos. Dije, ¿qué? ¿Pero te mandaban a una escuela de qué? Sí, para entrenamiento. Pero no te habían dado un ticket. No. Para tratar al cliente, me imagino. Ah, una escuela para tratar al cliente, no para aprender a manejar. No, sí, qué así. Raro. Ajá. Y entonces dije, no, no voy. Pero me divertí mucho. Sí, me divertí. No, yo ahora estoy, sí. Y digo, no, sí, porque lo hacía a mis horas. O sea, me levantaba a las 7 de la mañana. Y me regresaba a las 11 de la noche y me hablaban que había mucho trabajo. No, que yo no trabajo. Ustedes dicen que trabajo uno lo que quiere, pues yo trabajo de 7 a 11 o a 12. Uh-huh. Es todo. Uh-huh. Y yo allá me vengo a trabajar en mi lugar. Uh-huh. Sí, y ellos, no, hay mucho trabajo, que me están hable y hable. No, yo ya no agarro trabajo. Claro. Y de eso se trata el Uber, ¿no? De que trabaje cuando supone, quiera. ¿No? Sí, se supone que así te lo venden. Así venden el Dios, sí, creo que entiendo que se trata. Y entonces les digo, se ríen de mí todos porque si la corrieron. Nunca había trabajado, dile que trabajó, la corrieron. Está buenísima esa historia, Marcia. Pero ves, entonces ya sacamos toda tu historia laboral. Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de tu club. ¿Tú sabes exactamente cuándo se formó el primer club de oriundos que tú te uniste dentro de Durango Unido y al que hoy día perteneces y cómo fue que se formó? Bueno, fue en 1997. Uh-huh. ¿Cómo se formó? Mira, teníamos un grupo de personas de Durango, casi todas éramos de la ciudad, nos llamábamos Colonia Durango, sí. Es el nombre que le pusieron en 1997. Sí, pero no estábamos ni registrados, nomás, no importa. Nomás nos juntábamos y casi era como social. Okay. Sí. Entonces, ¿y cómo fue que se formó? ¿Cómo se empezaron a formar? ¿Qué cosa social hacía? Sí, ¿el social? Sí, ¿qué cosa? ¿Cómo fue que se formó? Y dices, ¿era social? ¿Qué hacía sí, el social? Sí, porque mira, uno era el padre Marco, otros el director de los horóscopos. Sí, él era otro de ellos. Otro era Chuy García, y nos juntamos, pero a socializar, ¿ok? Uh-huh. Entonces, en vez nos juntamos en casa de uno, en vez en casa de otro, y así. Entonces empezamos a ver la necesidad de las necesidades que había en Durango. En una de esas viene un gobernador, Silerio, y viene también el presidente municipal, que fue uno de los el primer presidente municipal de otro partido que no fuera el PRI, porque en Durango domina el PRI. Entonces ese era como muy popularcillo, el candidato ese se llama José Luis, ahorita es senador, Luego te lo doy. Sí, te acuerdas. Entonces, ellos no, el presidente municipal fue que nos invitó a Durango, a que visitamos Durango, que sé cuándo, que ellos tenían, en ese tiempo hubo un escándalo que de que se robaban niños para los órganos, para robarles los órganos. Nunca se supo si es cierto o si no es cierto, ¿okay? Pero la gente dejó de llevar sus criaturas al hospital. Aunque estaban enfermas, las dejó de llevar al hospital por miedo de que les robaran órganos a las criaturas, se les hacían muertos o cosas así. Se hizo un escándalo ahí. Yo nunca supe si fue cierto, si fue no, pero de esto, como era la presidencia, la alcaldía, la presidencia municipal del otro partido, entonces ellos abrieron un hospital del niño. Parece que un médico que era del partido tenía una clínica y les facilitó la clínica, y entonces todos los médicos que ejercían ahí eran voluntariados para cuidar niños. Entonces ya se llamaba el hospital del niño, pero estaba en más precaria situación. Entonces fuimos y lo conocimos. Fíjate que entramos y había niños que necesitaban incubadora, los bebés recién nacidos que necesitaban incubadora, en el piso con unas incubadoras, con unos plásticos así, y ollas de agua caliente a un lado así, esas eran las incubadoras. Yo nunca en mi vida había visto, me empezaba ni conocía una incubadora normal, menos una cosa así, ¿verdad? Bueno, nos impactó la pobreza que estaba y en la mera ciudad de Durango. Bueno, total, ya nos regresamos y seguimos nuestra vida común y corriente. Entonces, un amigo del padre Marcos, se me hace, que es médico y trabajaba en el county, en el Cook County, le habló un día y le dijo que iban a renovar el departamento de los niños y que había mucho equipo en muy buenas condiciones, que si lo queríamos, pero que necesitamos sacarlo al momento de ya. ¡Wow! Entonces, no, pues me habla el padre Marco. Y yo soy de las que hago las cosas imposibles posibles. A mí me gusta. Sí, y cuando me agarro y lo hago. No, pues que ¿cómo le vamos a hacer? Que necesitamos un camión grandecito. No trailer, pero un camión. Y luego, después de sacarlas, ¿dónde las vamos a poner? Bueno, pues conseguimos el camión, conseguimos un local para almacenarlas. Y ahí las pusimos. Ya, pues ya teníamos. Pues. Eran 22 incubadoras. Imagínate, cuando nosotros habíamos visto que no tenían incubadoras en Durango. 22 incubadoras era como oro molido para nosotros, según nosotros, ¿no? Y para la gente también, ¿no? Pues claro. Camas de hospital, había mucho equipo, ¿ok? Entonces, pues ahora ¿qué hacemos? Ya estamos, y nos juntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo mandamos? Y todo eso, ¿verdad? Entonces empezamos a... Pues teníamos que constituirnos aquí como un, como una organización. Entonces fue cuando lo hicimos. Precisamente obligados para poder sacar ese equipo de aquí. Entonces, es la cosa tan difícil. Tardamos como 6 meses en que esas cosas llegaran a Durango. ¿Por qué? Por la pasada, hija. En la pasada... Luego ya definitivamente hablamos como con la municipio allá, en Durango, pues para que nos ayudaran. Entonces, cuando vinieron, también de a tiro sin traza, sin experiencia, sin dinero, sin no sé, sin nada de eso. Y nosotros también, porque eran las primeras cosas que hacíamos. Y bueno, mira, vinieron con... por ese equipo a la frontera, ahí a Laredo, en un camión ni siquiera cerrado. así, bueno, pues llegó ese equipo de milagro a Durango. Finalmente lo vimos allá, pero se tardó como 6 meses en llegar. Allí en la frontera yo creo que se nos, tuvimos que pagar bodegas para que lo tuvieran ahí hasta que no se arreglaba todo. Y me parece que ese equipo pasó no legalmente. Se pasó como se pudo pasar. Al final de cuentas, porque ya estábamos hartos, gastando más de lo que teníamos. Ya. Entonces, así fue como nos constituimos. Y esto fue en 1997. Okay, esa sería como que la fecha, sí, de la forma. ¿Y se llamaron y se bautizaron Colonia Durango? No. ¿Cómo se pusieron? Durango Unido. Ah, desde ese, en ese momento sí, se pusieron momento, Durango Unido. Y ahí Durango nace Unido. Durango sí. Unido, ajá. Sí. Y nace con una sola organización originalmente. Con, porque habíamos de diferentes lugares, pero nació como una sola organización. Pero que ahí mezclaba gente de la ciudad de Durango y de otros lugares. Bueno, empezó a mezclarse de esta manera. Cuando empezamos ya a trabajar todo eso, entonces estaba Chuy García con nosotros, pues él tenía más experiencia, porque él siempre había andado en la política, ¿verdad? Y andaba en organizaciones y esto. Entonces fue él y que dijo, bueno, ¿por qué no convocamos a una conferencia de duranguenses? Y ahí fue donde organizamos nuestra primera plenaria. Invitamos al gobierno, invitamos mucha gente de Durango, invitamos gente de aquí y tuvimos en... Por eso, otras personas te pueden dar otra fecha, pero yo doy esa fecha porque fue como el día que nos constituimos, como que el día que nacimos, como que el día que se reventó ahí la matriz y salimos chillando nosotros, okay. Se estaba incubando, claro, se estaba incubando, pero ese día, porque convocamos y tuvimos una convocatoria excelente aquí en el West Tech. Tuvimos una convocatoria bonita, vino mucha gente y ahí fue cuando empezaron a salir que nosotros somos de tal parte, que también nosotros nos reunimos aquí, que sabe que empezamos a conocer, ¿no?, diferentes otros grupos sociales de duranguenses. De duranguenses que ya ellos estaban reuniendo. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces ahí fue donde ya empezó, nos organizamos y todo, y se llamaba en ese entonces, se llamaba solamente Durango Unido. Es todo. Le agregamos el de Federación, ya cuando problemas con los consulados, que no te reconoces, que esto, que el otro, y nosotros no queríamos ser Federación, porque nos sentíamos como muy gubernamentales. Sí. Oh, okay. ¿Me entiendes? Sí, y nosotros no éramos gubernamentales, nosotros éramos acá la gente del pueblo, nosotros éramos nosotros, duranguenses, es todo. Que estábamos, en ese entonces ya andábamos viendo cositas, se empezó a agregar gente, empezó con nosotros después una señora que era enfermera, y simpatizamos con las monjas de San Antonio, del Hospital San Antonio, por ella las conocimos. Desde ahí, desde ese entonces, estamos haciendo nuestras reuniones en el Hospital San Antonio. Ahí nos prestan el lugar, ahí lo hacemos cada mes. ¿Y eso está en quién? ¿Pilsen? En Pilsen, está ahí enfrente del Douglas Park. Y entonces, hoy día, a Durango Unido, ¿cuántas organizaciones de clubes le pertenecen? Mira, ahorita, te voy a ser sincera, estamos como estancados, como dormidos. ¿Desde cuándo pasó eso? Desde que empezó la violencia en México. Desde que empezó la mala economía en Estados Unidos. Porque, tú sabes, es donde más hemos incursionado a las mujeres. Y precisamente ahorita casi no hay mujeres en Durango Unido, está estancado. Como que las mujeres le ponen más vibra, ¿me entiendes? Como así. Y cuando empezó a pegar la economía aquí, yo sinceramente se los dije así: desde este momento yo paro de estarle pidiendo dinero a la gente, a nuestros miembros, porque ninguno de nosotros sabemos las circunstancias personales económicas que cada familia tiene. Estamos perdiendo casas, yo perdí una casa, no la perdí, pero la puse en short sale, que ya no podía, me tuve que deshacer de ella. Entonces, así como estaba yo, podían estar muchas familias, ¿me entiendes? Y no tienes que esperar que la familia te diga, no, hoy no puedo porque fíjate que no he pagado, no he hecho el pago de mi casa. No fue así. Y nosotros juntando, pidiéndoles dinero para hacer cosas en México, como que no, ¿verdad? Entonces dije, yo personalmente no voy a empezar a trabajar en eso. Yo paro todas esas cosas porque tú sabes que somos... nos sosteníamos con nuestros propios fondos, nosotros nadie nos daba. Entonces era bien difícil, estábamos haciendo fiestas, estábamos haciendo comida, siempre llegas poniendo tu bolsa, siempre. Y en esa época, antes de que viniera la crisis, ¿cuántas organizaciones estaban afiliados a Durango Unido? Teníamos organizaciones y teníamos miembros. Entonces nosotros teníamos como 14 organizaciones, unas más activas que otras. Y y miembros sí teníamos como cerca de 300, que ellos no se afiliaban a ninguna. Sí, ya no solo eran miembros. Muy bien. ¿Tú cuáles crees que son los problemas más importantes que han llevado a que la gente deje Durango? Los pueblos de Durango. ¿La ciudad de Durango? De la ciudad de Durango, y sí, de en sí, porque eso es donde tú conoces estado, mejor. Donde estado. Tú sientas que conoces mejor. Si dices que entiendes más qué ha pasado en la ciudad de Durango, de ahí vienes. Sí, no, pero yo viví en el campo también. O sea, tengo esas dos ideas. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto tanto en el campo como en la ciudad, en Durango, esos dos lugares dentro de Durango? Mira. ¿Qué es lo que ha hecho que la gente abandone Durango? Primeramente, la migración duranguense es una de las más antiguas aquí en Estados Unidos, porque para una región de Durango, para la región norte de Durango, esos ya, sus familias aquí ya son tercera, cuarta generación, ya son de aquellos braceros que vinieron hace muchos años. Y se vinieron, ya son gente que muchos ya no van a Durango, y a otros que sí todavía tienen su casa ahí y nomás van y la abren en las vacaciones y nomás no regresan todo el año, nomás en las vacaciones van para allá. Entonces, en esa área, en esa región, es muy antigua la migración. En el resto del estado, más al sur, yo creo que es primeramente el cambio climático. El cambio climático y el cambio de leyes que hicieron en Estados Unidos, porque antes la mayoría de los de Durango se venían a trabajar en la primavera, de la primavera a otoño, verano y otoño, y se regresaban con su familia a México. Venían ellos solos, trabajaban y se regresaban. Pero cuando empezaron a endurecer las leyes en Estados Unidos, que ya no podían pasar y esto, lo otro, entonces en lugar de regresarse, empezaron a traer la familia y a quedarse permanentemente aquí. O sea, esto fue causa de Estados Unidos también. ¿Sí? Porque endurecieron las leyes. Si no habían hecho eso, seguían con su sueño americano, que tienen los mano de obra cuando la necesitan y se van cuando ya no la necesitan. ¿Me entienden? Pero como endurecieron las leyes, pues la gente se tuvo que quedar aquí. Así. Eso yo creo que... Y juntar familias, porque se venía el marido, dejaba a su mujer con sus hijos allá, y ya él ya no podía regresar cuando quería, pues entonces vente la mujer, y ya terminaban los hijos de la secundaria y se venían, Y ese es el problema, es un grande problema que tenemos en México. ¿Y tú dirías que ese es el problema más grave que hay en Durango? ¿Cuál es el problema más grave que tú ves hoy día que está experimentando? ¿Ahorita en día? Sí. Esa la economía y la desigualdad y la violencia. Uh-huh. Hoy en día. Uh-huh. ¿Y tú cómo crees que han ayudado las contribuciones de Durango Unido a mejorar los lugares de origen de donde los duranguenses que se han unido a Durango Unido? ¿Qué exacto, cómo ha mejorado Durango gracias a las contribuciones de Durango Unido? ¿Tú dices el estado de Durango? Sí, sí, sí. ¿Cómo ayudan tus contribuciones vía el club a mejorar los pueblos de origen? Yo te voy a ser sincera. Yo no creo que hemos ayudado gran cosa, porque el gobierno no nos quiere. No, hemos luchado infinitas, nunca hemos podido trabajar con el gobierno. Sí, nunca. Como el programa 3x1, okay, que es tan con tanto éxito en otros estados, en el estado de nosotros no. Pero si tú vas y preguntas, hay más de 100 y feria de obras, pero esas obras no son hechas por los migrantes. ¿Son hechas por qué? Ahora que ya entendieron, porque no entendían cómo era el programa 3x1, ahora que ya entendieron algunos cómo es, ahora se consiguen alguna persona que les dé la firma aquí. Y es puro fraude. Y yo estoy en contra de eso. Porque si no me gusta el sistema de México por los fraudes que hay, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Sí me entiendes? Pero a ver, tú me acabas de contar que el origen de Durango Unido fue gracias a esta gran donación que ustedes gestionaron de las 22 incubadoras y equipo médico. Entonces, si tú piensas, no te estoy diciendo del 3x1, tú dices que tú hacías, que hace poco dejaste de pedir dinero, porque ya no querías hacer proyectos cuando estaba la economía normal. Entonces, ¿cuáles son los proyectos más importantes que han llevado a cabo en tu pueblo? Aunque no tenga nada que ver con el 3x1. Llevamos fue el primer equipo. Después, casi cada año estamos ahorita, ya desde que empezó la violencia, ya lo llevamos más retirado, ¿ok? ¿Cómo se dice? Para los ojos. Llevamos un equipo de ¿cataratas? Equipo de médicos. Oculistas. Con lentes y todo. Y trabajan por 5 días y siempre buscamos una locación central para que varios municipios se unan y se fortalezca la gente de esos lugares. Es un proyecto Bosch, se llama proyecto Bosch, de médicos de oculistas todos, y ellos traen sus técnicos y todo. Nosotros nomás vamos mandamos intérpretes, y les buscamos dónde se queden allá, y les organizamos 8 días. Ellos trabajan 8 días, 5 días, y luego les organizamos otros 8 días o 5 días de vacaciones a ellos. Lo toman también ellos como sus vacaciones. Muy bonitos, felices. Eso es una. También, ese ya casi trabaja solo. También computarizamos el campo. Ese ya trabaja solo. ¿Qué significa eso de computarizar el campo? Este señor tenía un grupo aquí, reciclan las computadoras, y les enseñan a los muchachos también de las secundarias aquí, les enseñan de todo lo que es de la computación y de hormarla. Eso yo no te sé mucho, pero hormar la computación, la computadora y todo eso. Entonces, porque él decía, vas y le das a una persona una computadora, se le descompone ya. Y, por ejemplo, allá en el campo, ¿verdad? Entonces, empezamos a enviar a ese grupo, ¿me entiendes? Él ya hizo amistad con el gobierno, y ya no nos necesita a nosotros. Pero Pero qué bueno, ¿no? Porque de todas maneras se está beneficiando ahí. Las comunidades que sí, les llevan esas computadoras. Sí, entonces, que es un problema también allá. Porque, por ejemplo, ponen en la escuela, ponen un salón, ¿no? O en la presidencia del pueblito, lo que sea. Y cuando salen los gobernantes se desaparece todo. Es una cosa increíble. Sí, así, no, es que, bueno, no les das abasto. Ah. Sí, eso fue otra cosa. Ok, más equipo médico, mandamos conseguimos también en un hospital que iban a cambiar donde, ¿cómo se llama? Te digo, eso yo soy ignorante, pero teníamos una enfermera con nosotros que era la que nos ayudaba a hacer todo eso, para la quimioterapia. Ah, ok. Y nos lo regalaron, pero teníamos que ir a sacarlo nosotros del hospital y era tumbar paredes y todo. Mandarlo al laboratorio, para que el laboratorio lo lavaran, lo limpiaran, lo arreglaran todo, lo empacaran y poderlo enviar nosotros a Durango. Entonces hablamos, ahí como ya estábamos hablando un poquito de palabras más mayores, y también eso porque en una visita que fuimos a Durango, se me arrimó unas señoras que eran de un grupo de mujeres con cáncer de mama. Y en Durango no había nada para lo que era cáncer, nada así. El que podía tenía que salir de ahí, ya sea a Guadalajara, a Monterrey, a México, a las ciudades más grandes, para sus tratamientos. Y el que no podía, pues encomiéndate al buen Mauricio. Así. Entonces, cuando encontramos eso aquí, pues nos pusimos bien contentos. Entonces le hablamos a la señora, a la gobernadora, a la presidenta del DIF. Y no, pues que no, que sabe que es, bueno, una batalla para que, porque tenían que hacer instalaciones especiales, eso sí, porque eran radiaciones. Uh-huh. Entonces todo, o sea, por eso nosotros le hablamos a ellos, ya no nos fuimos a un municipio, porque con los municipios es más fácil a tratar que con la ciudad, pero esto era ya de más tecnología, de más inversión de dinero y todo eso. Entonces nosotros llevábamos eso hasta allá, pero el costo de las instalaciones, pues nosotros queríamos que ellos se hicieran cargo. Pues total, sí lo hicieron, finalmente lo hicieron, pero también se tardó bastante, ¿okay? Que ahorita ya se le acabó la... Ay, tiene un nombre especial, tiene 5 años de duración según esto. Una como una pastilla donde sale la radiación o algo así. Y me estaban comentando que no se la han renovado para nada. Pero bueno, también dimos becas para los muchachos del campo que venían a estudiar a la ciudad. También dimos esas becas. En ese aspecto, sí. Y esos proyectos que me acabas de mencionar, ¿tú crees que de todos esos son los más importantes? ¿O hay alguno que tú lo consideres el más importante de todos? ¿O yo todos creo que son igualmente importantes? Los proyectos médicos son los más importantes, sí. Porque la gente está de a tiro. Mira, por ejemplo, ahorita hay unas peticiones ahí para lo que es diálisis. Pero a mí se me hace tan complicado eso, tan complicado. Que esos diálisis tienen que dar las personas que saben, que están preparadas, no cualquier persona. Y te dan ganas de llorar, te dan ganas de llorar. Por eso digo, yo no me voy a México a morirme de tristeza ya viendo las necesidades de la gente y que tú no puedes resolverles nada, hasta que estás peleando allá en el gobierno. Es insensible así. No, es una cosa fatal. ¿Tú cómo crees que ha cambiado la ciudad de Durango desde que tú te fuiste en 1970 7 que ya la dejaste permanentemente, ¿cuáles son los cambios más importantes que has visto? Allá que Durango. Tú dejaste la ciudad de Durango. ¿Cómo ha cambiado? Pues yo digo que para bien ha cambiado en cierta manera. ¿Qué cambios has visto? Está grande, como inmenso, creció como a lo loco. Como que la veo ahora, sí, ahora las muchachas van más a la escuela, las mujeres van más a la escuela. Porque antes preferíamos casarnos. Qué curioso, fíjate. Yo debía haber sido de estos tiempos. Nunca me había casado. ¿Qué más hay? En ese aspecto, pues, sí creo que ha mejorado. La educación para las mujeres y un gran crecimiento desordenado. Sí, un crecimiento... Esas dos características son las que más, más te recuerdas de los cambios, desde que tú dejaste de vivir ahí. Sí, y ¿sabes qué? Sí hay más educación, acceso a la educación, pero la calidad de la educación es muy baja. Eso también creo que está en decadencia. ¿Y esos son los cambios que dirías que te saltan a la vista desde que tú dejaste de vivir? Sí, que yo veo, sí. Ok. ¿Cuál es lo que consideras que es el aspecto más importante del trabajo que tú, Marcia, has hecho con Durango Unido? Ay, pues a veces pico piedra y no, se me juzga que no entiende la gente. Mira, como tu legado, tu contribución, lo más importante que tú has hecho por Durango Unido. Yo creo que es hacer concientización de que nosotros somos capaces de hacer grandes cambios. Pero tenemos que, para hacer esos cambios, tenemos que movilizarnos. No va a venir nada a buscarnos a nosotros. Tenemos nosotros que buscar mucho, pero que sí los podemos hacer. Eso es lo que yo creo, que no sea conformista la gente. También lo que siempre les estoy diciendo, que los políticos son empleados nuestros, que se olviden de que son santos del Divino Redentor. Porque la gente en México tiene esa costumbre. Ay, el señor diputado, ya es diputado, ya casi le besan los pies. Digo, es tu empleado. Sí, hay que respetarlo, sí, yo no digo que no. Pero también saber cuál es el trabajo de ellos y qué es lo que nosotros tenemos que exigirles o con qué nosotros podemos trabajar con ellos para mejorar. Porque eso es muy importante, no siempre pedir, sino qué puedo dar. De todos estos proyectos que me has contado desde que se unieron en 1997, ¿cuáles son los que han sido los más importantes para ti, Marcia, y por qué? Ok, para mí eso es. Y yo creo que es lo que menos avanza uno, porque llega una persona y, bueno, tú lo habrás visto, hombre, cuando viene gente del gobierno, entonces los invitas y vienen todos así. Cuando no tienes ningún representante del gobierno, no, también es, si aquí los importantes son ustedes, somos nosotros. Eso es, y es donde yo patino. ¿Me entiendes? Donde patino. Me dicen que soy rojilla, no soy rojilla, ¿cómo dice? No soy ni de. Yo creo que soy centro, yo me siento centro. porque hay cosas que no me gustan de muy inclinadas al socialismo, pero tampoco hay cosas que me gustan de esta represión que tenemos y todo eso, no. Yo digo, todo tiene que ser consciente, de manera que todos vivamos como los derechos que tenemos desde que nacemos. Y es donde más yo creo que me falla, aunque es mi... Entonces, para ti, el proyecto más importante que has hecho ha sido la concientización, no algo material, no algo que no, has... No, que has, no, sí, la concientización. La conciencia, eso es lo más importante. Sí, para mí, y sigue siendo lo más importante, que a veces no me pela, me da pena. ¿Qué tan seguido vas a Durango? Pues ahorita estoy yendo cada año. Cuando empezó la violencia y todo, sí dejé de ir como... 4 años no fui. Sí. ¿Y qué tanto tiempo pasas voluntariando para Durango Unido? ¿Al mes, al año? Ahorita ya paso menos, ¿me entiendes? Pero sí hubo un tiempo que yo creo que me aventaba mis 30 horas. ¿A la semana? ¿Trabajando para Durango Unido? ¿Por cuánto tiempo? Para Durango o para las organizaciones. Sí, sobre todo cuando... Pues primero fui presidenta de Durango Unido, luego después fui presidenta de Confemex, y luego después fui vicepresidenta de la Alianza. Entonces, pero cuando estaba con Durango Unido y Confemex, mira que sí le entré bastante duro. Que si hubiera tenido un trabajo común y corriente no lo hubiera podido hacer. Pero esos 30 horas a la semana que diste para toda esa trayectoria de presidenta de Durango Unido, presidenta Confemex, vicepresidenta de NELAC, ¿fuiste también presidenta de las fiestas patrias más de una vez? ¿O? No, de las fiestas patrias no. Pero a través de Confemex tú dirigiste sí participamos. Cuando del comité de festejos de fiestas patrias. Las festejos, sí. Cuando a eso me refiero, tú fuiste una vez la jefa de eso. No fui jefa, pero estaba muy metida. Pues porque era presidenta de Confemex, por eso sí. ¿Por qué me estaba metida yo ahí? Sí, a través de ahí hiciste también presidenta del comité de festejos. Sí, sí, estuvimos ahí muy... Sí, anda, cállate. Y es que, ¿sabes qué? Eso todo este tiempo, ¿como cuántos años fueron de esa época de que diste 30 horas a la semana? Mira, en tu vida. Yo creo que del 97... al 2008, yo creo que así fue. Sí, de 20 a 30 horas y más, porque en veces, ¿te acuerdas cuando las marchas íbamos y amanecíamos allá en Casa Michoacán? Nos veníamos a las 3, 4 de la mañana. En las épocas de las marchas del 2006, ¿cómo cuántas horas voluntariaste para que se llevaran a cabo? Todo el día. No venía a trabajar. ¿Por cuánto tiempo dejaste de trabajar para hacer las marchas? Pues yo creo que ya arrimándose, ya cuando se empezaba a arrimar todo, que se venía todo, toda la semana. Sí, eso es lo que me pasa a mí, que soy muy apasionada en lo que hago. Entonces, tengo que cuidarme yo misma, ¿entiendes? Porque me gusta que salgan las cosas bien. Y si no duermo, no duermo, no importa, pero tienen que salir bien. y me gusta, pues, me gusta. Sí, eso, así. Sí. Y en los años que estaba antes de que cayera la economía, más o menos, ¿como cuánto dinero tú habrás contribuido a tu club para que se llevaran a cabo todos estos proyectos que tú me dices que no había apoyo del gobierno? ¿Tú como cuánto crees que pusiste por año, por mes, en los momentos donde existían esas contribuciones constantes que había que dar para hacer estos proyectos, en promedio, más o menos? Si tú le pudieras poner un número en dólares a lo que tú pusiste. Nunca me he puesto a pensar en eso, ¿verdad? Sin contabilizar el voluntariado, sino que lo, sí, lo que... el efectivo, sí. Lo que da uno en dinero. Pues yo creo que en un total facilito, no quiero escandalizar, pero yo creo que sí unos... ¿Será? porque en veces que la música, pues aquí está la música, mi negocio está muy bien. ¿Me entiendes? Entonces la economía, un tiempo que la economía estuvo muy bien y todo, que yo creo que sí, en todo ese tiempo yo creo que mis $10,000 sí me los gasté. ¿Al año? No, al año no. Ah, que fue tu contribución sí, total. Sí, sí, total, sí. Porque en veces teníamos que ir a México y pagábamos nuestros gastos, en veces teníamos que ir hasta a Durango, por ejemplo, y pagábamos nuestros gastos, que nos fue mal en una fiesta o algo, pues había que aportar también. Hasta ahorita, todavía las cosas que hacemos, que estamos más tranquilos, pues aportamos todos. Por ejemplo, otro día, $50 cada uno dimos porque no teníamos no queríamos sacar, había muy poco dinero, no queríamos dejar sin nada. Y así, pero estamos más tranquilos ahora, sí, y la mayoría de la gente así aportaba, mira. De veras que cuando la gente está trabajando, yo le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe. Hay gente, había señores que decían, yo no puedo dar tanto así, pero voy y se lo dejo al salón cada 8 días. Sí, dime tú, si no vas a trabajar, ¿trabajas? Porque esa gente está dispuesta. No más es cuestión de que les llegues, ¿me entiendes? Y es muy bonita la gente. Los que no son bonitos son toda la gente del gobierno. ¿Y las muestras gastronómicas de qué año las lograron mantener? Esas las empezamos a hacer como en el 2000. No estoy muy segura, como en el 2000-2002. Sí. Y también, mira, ahí todas las personas, las familias, sí. Oh, pues que yo llevo esto. Y ahí ponían todo. ¿Y por qué se acabaron? Porque yo también, cuando me gusta desbaratar las cosas, los desbarato. ¿Cuántos años duró esa tradición tan importante de la muestra gastronómica? Bien bonito, sí, bien bonito. ¿Cuántos años lo lograron mantener? Yo creo que duraron como unos 8 años. Los primeros los hicimos en el consulado. Sí, y batallamos mucho para encontrar lugares. Es eso, mira, que batallamos tanto para encontrar lugares. Cosas así, entonces te impacientas. Y cuando empezó, ¿sabes cuándo? Yo me enojo con México, estoy enojada. No me pueden hablar de México porque hasta me pongo a llorar. Antes, tú donde quieras, cualquier parte del mundo que ibas, ¿dónde eres? De México. Y ella dice, ¿de México? ¿Me entiendes? No, no tienes ese orgullo, esa... que y cómo vive la gente, y cómo todo allá, a mí me repatea, yo no sé, lo tienes que ver tú también. No, bueno, ahora vamos a hablar de tu barrio. ¿Qué es lo que hace que tu barrio aquí, Heart of Chicago, en la ciudad de Chicago, que dices que le llaman este pedacito Heart of Chicago, sea diferente a los otros? ¿Qué es? Pues es que estoy yo aquí. Aparte de que tú estás aparte aquí. Aparte de eso. Bueno, pues es un... Cuéntame de tu barrio. Es un... mira, para mí aquí te digo que llegué al norte, estuve como un mes por el norte cuando estuve por allá. No. ¿Cuándo? Sí. Y luego ya llegué aquí al sur, aquí a Pilsen, y aquí me he quedado. Y ¿qué lo hace especial? Que es un barrio, yo creo que era un pueblito de Chicago, no era Chicago en sí, era un pueblito. que está muy cerquita del centro, ¿sí? Ahora pues aquí tenemos todo lo que es las universidades, los hospitales y todo eso. Imagínate, a 3 cuadras de aquí ya está. O sea, todo eso está. La construcciones, las construcciones, yo me imagino que, no, son muy originales porque son de los primeros que llegaron aquí. Uh-huh. Y que se parecen a, pues, a muchas ciudades europeas, de la gente que primeras que llegaron aquí. Uh-huh. Entonces yo digo, pues tiene mucha historia. Y así me gusta a mí, vivir en un lugar donde hay historia o hay naturaleza. Uh-huh. A mí las cosas nuevas, digo, pues hay para la gente nueva, ¿verdad? Uh-huh. Pero donde hay historia, donde dices tú, por ejemplo, esta casa fue construida en 1901. Yo nomás me pongo a ver qué historia tendrá esta casa si esta casa hablara. Imagínate, y así están todas las alrededor. Uh-huh. Yo creo que de aquí, bueno, fíjate, fue hogar de los italianos, de los polacos y ahora de los mexicanos, y luego nos están tratando de sacar. Pero si te has fijado, qué difíciles somos los mexicanos de sacar de un lugar. ¿Sí te has fijado? Sí. Bueno, nos dan patadas y de todo, y nos volteamos para el otro lado, aquí nos quedamos. Porque si te fijas en otros barrios, como en Logan Square, en otros barrios, ¿qué? Nomás nos empiezan a presionar, los empiezan a presionar, sale la gente, está padre, sale. Aquí están presionando desde que yo llegué. Desde que yo llegué están presionando aquí, para que se vayan los mexicanos. O se fueron los italianos, porque los mexicanos no se salieron. Se fueron los polacos, porque los mexicanos no se salieron. Nos acomodamos. Y si tú compras tu casita, menos te sales. Y te suben los impuestos y tú haces hasta lo imposible por pagarlos. Pero no te sales. Entonces digo, mira qué sacrificados somos. Pero qué increíble. Nos arraigamos. Somos de arraigo, somos de echamos raíces. ¿Y cómo ha cambiado este barrio desde que tú llegaste a vivir aquí? ¡Ah! Pues no había mexicanos casi. No. ¿Cómo era antes? Sí. Estaba muy bonito. Y luego estaba bien bonito. Esta calle era increíble. Entonces, cuando yo empecé mi negocio, todos eran italianas y polacas. Señoras mayores, o sea, que me platicaban la historia de cada lugar. Yo sé la historia de enfrente, de más allá y todo así. Entonces, bonito, estaba aquí, bonito. Nosotros tenemos que aprender, los mexicanos tenemos que aprender, pero yo ya entendí a mi gente, yo ya la entendí. Antes renegaba mucho, ahora sigo renegando, pero con entendimiento. Ok. Porque nos califican que destrozamos el barrio, que destrozamos esto, que destrozamos lo otro, que sabe que se acaba. No, dale, padre. Bueno, eso es otra historia. Pero era todo comercio americano. Yo fui la primera. No, en la otra esquina había otro lugar que ya no existe, de una señora. La señora era esta puertorriqueña, un salón de belleza, y el mío fue el siguiente. Tengo 37 años en este negocio, y era el único mexicano, hispano, y se me llenó de gente americana, siempre, de polacas e italianas. Me llevé muy bien con las italianas y me llevé muy bien con las polacas, porque platicábamos el mismo idioma. Porque ellas eran migrantes también, la mayoría eran migrantes, y los que no eran migrantes, que habían nacido aquí en Chicago, platicaban de cuando todavía en las casitas estaba el patiecito de atrás, lo tenían como corral, y tenían gallinas, tenían todo, como nosotros en México. Entonces nosotros también, y cuando todavía tenían agua de papalote, uh-huh. y yo también tenía agua de papalote allá. Entonces me identificaba, platicábamos. Una vez sí hubo un problema con una polaca que pensó que yo me estaba burlando de ellas, yo estaba muchacha, y con unas personas mayores, yo hablando como si hubiéramos vivido en el mismo sitio, hasta que le dije, no, es que yo vivía así, cuando ellos se alusaban con lámparas aquí, pues nosotros también allá nos alusamos con lámparas. Y yo le dije, yo cuando tenía 15 años fui la primera vez que vi televisión en Durango, imagínate, estoy hablando del siglo pasado. pero ellas vivieron eso más allá, o sea que nosotros estábamos atrasados 100 años, ¿me entiendes? Entonces le dije, no, yo me estoy riendo, y yo dije, ay, yo creo que mi inglés ya se me volvió todo al revés, ¿no? Y luego la otra dice, no, es que así es, tú no entiendes, en otros países no hay lo que hay aquí. Sí, le dije, no, no hay. Le dije, ahorita, le dije, es más, los invito a ir a Durango a todas. Para que conozcan, no, no. Sí lo andamos medio organizando, pero no, quién sabe qué pasaría, ya después no. Para que conozcan, las llevo a vivir, que se alucen con una lámpara. Todavía, allá todavía hay lugares sin luz. Sí, entonces, pero nos identificamos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido crees tú que tanto tú como otros migrantes han cambiado este barrio? Lo hemos cambiado, lo hemos vuelto multicultural. Definitivamente. Porque me acuerdo, mira, la escuela donde fueron mis hijos fue escuela privada, ¿ok? Habíamos solamente 8 familias hispanas. Entre ellas había una familia uruguaya, otra argentina, colombiana era la otra, y el resto éramos mexicanos. Y yo no sabía lo que era la palabra discriminación cuando yo llegué, en mi vocabulario no estaba, y yo había ido a la escuela y todo. Yo había palabras que conocí aquí en Estados Unidos. No, yo nunca supe lo que era discriminación, y no la notaba, o si me la hacía, no sabía que era discriminación, ¿no entiendes? Hasta que ya fui empezando a agarrar más colmillito, pues entonces. Pero por ejemplo, en esa escuela donde mis hijos, me pasé unos buenos tiempos, y ahí ya me agarraba yo con los maestros, que con la directora. Un día me llevé a un amigo mío, le dije, si me ves que le levanto la mano, me detienes inmediatamente, porque tengo ganas de ahorcarla. ¿Qué había hecho? Sí, ¿me entiendes? Pero ya eran cosas como, no sabía yo, pues, a lo mejor era discriminación, yo no sé. Pero mira, ahí ponía yo el nombre de México en alto, pero de ahí me sentía, pero me acuerdo, pues siempre andas en las escuelas privadas, tú sabes cómo es, siempre andas haciendo fundraising para uh-huh. esto, para el otro, pues qué vamos a hacer, club de madres, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer este año que alguien se inventó, no sé quién inventaría, que el San Michael Test, uh-huh. cuando inventaron el Chicago Test, uh-huh. entonces pues que San Michael Test, vamos, habíamos polacos, italianos y mexicanos, que cada quien iba a poner su puesto con sus cosas polacas y comida polaca, y los italianos y los mexicanos, ¿okay? Mira, me agarro a esas señoras y vamos a hacer eso, vamos a poner nuestro puesto, nos vestimos de mexicanas y mexicanas bonitas, porque no sé si no les soy mula yo. Si no me enseñan el vestido, no se lo ponen. No. Para el puesto, para vender la comida. Sí, para vender. Hacíamos una feria y cerrábamos la callecita. Y tenían el basement de la escuela muy bonito y todo. con ellos aprendí yo muchas cosas también, ¿okay? No nomás ellos de mí, yo de ellos y de la gente, mis clientas, aprendí mucho, mucho. Entonces, el primer año, pues que chiles rellenos, que enchiladas, que eso, ¿verdad? Bueno, mira, un mes antes nos juntamos dos veces a la semana en casa de una, juntamos máquinas de coser y hacíamos nuestros vestidos, todo, porque no había tanto como hay ahorita. Okay, no había tanto, nosotros teníamos que hacer muchas cosas. Ahorita ya todo lo consigues hecho, lo que sea. No. Todo lo teníamos que hacer. Y estábamos, preciosas, nos veíamos preciosas todas. Eso. Y lo estabas jóvenes, oye, imagínate. Entonces, ¿puedes tú creer? Entonces, controlábamos con las ventas con boletos, ¿verdad? Sí. Nuestro puesto, Xochitl, la línea. ¿Sabes qué? En una hora y media terminamos con todo lo que habíamos llevado. Se nos acabó la comida. Y los otros puestos estaban vacíos. Y entonces me llaman: Marcia, Marcia, se acabó la comida. Ya nomás hay tostadas. ¿Cómo que se acabó la comida? Y los enchiles rellenos tan difíciles que eran. Y habíamos hecho, quién sabe qué tantos. No crees que cualquier cosa. No, habíamos hecho cantidad. Pero en ese entonces nosotros ya teníamos el negocio de la taquería. Le digo a mi hermana: agarra el carro y váyase inmediatamente y me trae toda la comida que hay en la taquería. Toda. ¿Cómo? Y me habla mi hermana: oye, me vas a dejar sin... Pónganse a cocinar rápido, yo necesito esa comida, vámonos. Y empecé y dije: no, ahora, porque sí sientes ahí todas las italianas. Y era italiano, corría italiano, todo. Empezaron a querer juntar los tickets, va la presidenta del ESE, los tickets de aquí, los tickets de allá, los tickets de más allá. Ok. No. Al final del día, entregamos los tickets. Así sabemos cada quien que vendió, ¿verdad? Seguro. Pues como. No, Marcia, que se no. Le dije: no. Y cuando me pongo así medio sangrona, soy sangrona. Mis tickets me los dejas ahí, mi puesto me lo dejas ahí, me cuida el tuyo. Era italiana ahí. Me cuida tu puesto. Así, no. Luego les llevé un ballet folclórico con pelea de gallos, viva. A todos ellos les encantan los gallos, que uno sabía. Hasta entonces me di cuenta que hacían peleas en los Desmas y todo eso a escondidas. Pues yo lo llevaba como folclor. Anda. Estaba soltera en ese entonces, tenía muchos pretendientes. Un pretendiente me llevó mariachis. Llevé mariachis. Otra comadre, era la de la Cámara de Comercio de aquí, de la Serma, me mandó el ballet folclórico, te digo, con todo, pelea de gallos. ¡No, hombre! Tuvimos un éxito, pero éxito. Se quedaron todos así. Entonces, puse el nombre de los mexicanos bien en frente, dije: estos somos nosotros. Y ese era para recaudar fondos para la escuela de tus hijos. De mis hijos, sí. Y fue ese festival que se llamó San Michael Taste. Sí. Lo hacíamos cada año. Después de ahí lo teníamos que hacer en el Wozniak Casino, que lo tiraron ahí, que era precioso, ese lugar era precioso. No sé si Dani Sol hizo o quién lo tumbó. O Medrano, alguien lo tumbó. Pero un edificio nunca visto aquí en todo, bonito, bonito, de fiesta, con bowling, con todo, así, precioso. Después lo hacíamos ahí, porque era más grande. Se nos hizo tan grande, tan popular. Esa fiesta la hicimos bastante tiempo. Pero México, no, el próximo año me llevaron de corbata los polacos. ¿Qué tienes? ¡Me descuidé! Se pusieron también las pilas. Y mira que llevaron un flor tan bonito. Yo dije: estos carajos me madrugaron. No, estábamos como en la competencia, ¿me entiendes? Sí. Pero sí, siempre, no, ya el otro año dije: no, me madrugan de nuevo. Y así nos poníamos, bien, bien bonito, bien bonito. Y te digo, las americanas, las polacas, porque americanos, americanas casi no había, uh-huh. eran polacas, uh-huh. No solamente polacas de estos otros países chiquitos alrededor de uh-huh. Polonia, y italianas uh-huh. muchas. Uh-huh. Me enseñaron muchas cosas de la vida de aquí, ¿me entiendes? Muchos. No tengo que quejarme de ellas, me aceptaron muy bien. Después yo era invitada a sus fiestas, era invitada a sus casas, así. O sea, me aceptaron. No creas que me... Por eso te digo, yo no sentí discriminación. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si eso lo escribes o no, ¿verdad? Pero personalmente, más bien yo he sentido, no discriminación, pero he sentido más fría a las mujeres mexicanas conmigo. Yo antes lloraba mucho por eso. ¿Tú crees? Pues yo quería tener mis amigas mexicanas y no. Entonces hacías mejores clubs de ese, sociales en sentido de comunidad con mujeres polacas e italianas. Sí. Con hasta de Sudamérica, hacía muy buenas. Y de otros países, pero no de México. Sí, que con las mexicanas. No sé, ahora ya que veo y a veces me pongo a examinar mi vida y digo, yo creo que me tenían miedo. Yo creo que me tenían miedo. Primeramente, fui rebelde en cuestión de familia, que yo no me divorcié luego de uno y al rato me divorcié del otro. Sus maridos, muchos no les gustaba que se juntaran conmigo. Es más, yo tenía primas, tenía dos primas que sus maridos no querían que me... Y nos queremos mucho, y ahora me visitan y todo, pues ya me conocen los maridos, que yo nunca les voy a dar un mal consejo en esa cuestión ni nada por el estilo, ¿no? Que sí les voy a decir no se dejen, pues si me dicen que le están golpeando algo, yo no les voy a decir, eso es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Pero que yo les voy a decir, que conocen mi vida, la conocen, que digo yo. Me encantan los hombres, me fascinan. No la he hecho, ¿verdad? Entonces yo digo, yo creo que no es que no, sino más bien que creo que me tenían miedo. Ahora cuéntame cómo has cambiado las casas o departamentos en los que has vivido, arquitectónicamente hablando. ¿Qué les has hecho que son como tu sello? Ay, no hubieras querido que conocieras mi casa, la que vendí. Bueno, cuéntame de eso, ¿qué le hiciste? ¿De qué manera las has cambiado, las casas o departamentos en los que has vivido en Chile? Esa casa estaba linda. Primeramente, ¿dónde está? Aquí en la 23 Place y la Joy, uh-huh. en la mera esquina. Uh-huh. Por fuera era una casita así sencilla, pero por dentro estaba bien grande. Esa casita era la construyó un alderman de Tíber. Eso me hicieron la historia mis clientes. Okay. Y yo creo que sí, porque una vez que le quise hacer unos arreglos, ni siquiera estaba registrada ya, estaba registrada como la primera casa que fue ahí, no estaba la que está ahorita, así que puras movidas chuecas, ¿no? Ya. Entonces estaba muy bien la casita. Entonces me la hice, en realidad no, de construcción, no le quité paredes ni nada, porque está bien. Las recámaras eran así de grandotas, sí. La sala, comedor, todo con buena vista. O sea, no tenía que quitarle, nomás ponerle mi sello. Traje todo México. Traje mi comedor. Traje mis cuadros, traje mi recámara, traje todo lo que era muebles. Lo traje México. ¿Manejando? En un trailer. ¿Te acuerdas que te dije que habíamos tenido una galería? Oh, ok. Ajá. Uh-huh. Entonces, traíamos en trailer. Y traje todo eso, que ahora ni me caben en mi apartamento. Uh-huh. Unas cosas las vendí, otras cosas están en el Bedman. Así porque pues no cabían ya. Y lo pinté bien mexicana, así bien mexicanota. Es más, hasta la cocina era de lámina, los gabinetes de lámina, que es súper macizo. Y esto yo no lo quito ni aunque me paguen, los quito porque los nuevos no van a estar así. Uh-huh. Pero yo los pinté de un rojo así mexicanazo. Puse mi cocina bien mexicana, bien bonita. Y me gusta mucho la madera. Tenía todos sus pisos de madera, pues, hasta la puerta del garaje, madera. Bueno, siempre la estaba cuidando, siempre. Me gusta estar un día de estos. No, es más, todavía el año pasado yo arreglé, pinté el porche de mi casa de esta. Y esa la vendiste. Esa que me estás contando todo eso. Sí, esa la vendí. Okay. Hice un mal negocio y tuve que venderla porque fue cuando empezó la economía patas para arriba y aquí también patas para arriba y todo. Entonces estaba demasiado bien presionada y dije, no, eso. También siempre he tratado, he procurado de salir adelante, pero sin sacrificar tanto mi una bonita vida. ¿Me entiendes? Sí. Me gusta. Millonaria yo no voy a ser, ¿verdad? Entonces, disfrutar lo que tienes. Siempre me ha gustado, soy muy familiar, mucho, muy familiar. Sí, tengo que estar alrededor de todos mis pollos. Sí. Y como te digo, mi mamá faltó, así es que para bien, para mal, todos mis hermanos están alrededor mío. Y tú vas a ver siempre, Sandra es como mi hija. La mamá de Claudia es mi hermana, pues, y ella vive aquí en otra cuadra, Sandra vive enfrente. Así, todos mis sobrinos les fascina andar conmigo, viajamos juntos. Ahorita están mis dos sobrinos, hasta ni yo misma lo puedo creer, digo, ¿cómo mis muchachos de 21 años se van de vacaciones conmigo, con esta vieja? Pues sí, sí se van, ellos se van conmigo. ¿Cuáles son los lugares más importantes para ti aquí en este vecindario? ¿Importantes para qué? Para ti. ¿Cuáles son los lugares que tú dices que son más importantes en este vecindario? ¿En este vecindario? Pues después de mi casa. Para ti. Los más importantes para ti, después de tu casa. ¿Para mí? Sí. Pues yo creo que pues me enorgullece mucho, por ejemplo, la iglesia de San Pablo, ¿no? Que tiene historia. No sé si la sabes, pero un día te la cuento. Me enorgullece cómo viene todo eso. Me enorgullece y me da miedo. Porque me gustaría que no te empujara todo ese progreso que viene así de la universidad, de los hospitales y todo eso, que no te empuje hacia afuera, sino que te deje adentro. Eso es lo que me gustaría mucho. ¿Entiendes? Que no vayas a decir un día, ah, ese era mi barrio. No, este es mi barrio. Y espero morirme aquí, en este barrio. Y mi barrio, voy a decir mi barrio. Ok, entonces la iglesia, muy bien. ¿Y qué puedes decir de los lugares más importantes para ti en la ciudad de Chicago en general? Ay, tan lindo, todo el centro, todo eso, bello, belleza. El centro es lo más bonito para ti. Sí, okay. Los edificios, esa variedad de arquitectónica que hay, que tú te puedes pasar todo el día contemplando ahí cosas y vas y te metes a comer algo y sales y vuelves a contemplar y no te cansas, ¿no? Es tan bonito, Chicago. ¿Eso ha cambiado desde que llegaste por primera vez al área de Chicago? ¡Uy, sí! Sí, sí, Chicago era bien feo, sino más que yo llegué y se puso bonito. A ver, cuéntame de esa transición. ¡Ay, yo llegué en abril! En este tiempo. Anda, pues allá el sol y todo, ¿verdad? Y llego y está... Aquí nada hacían de color, todos los colores eran gris, café y negro. Aquí nada ponían de color. Las bancas del autobús, los porches, todo era gris. Así. Yo decía, ¿por qué es la ciudad de los muertos? Decía yo, esta es la ciudad de los muertos. Y decía, no puede ser, no puede ser. El centro, después de las 5 de la tarde, era un desierto. No había nada en el centro. Nada, nada. Parecía que había caído asaltantes o no sé qué. Ahora son las 12 de la noche y es un movimiento tremendo. ¿Y a qué le atribuyes el cambio a los colores? Yo ¿Hoy creo, ves más color? Ahora es más color. Yo veo colores. Ahora, tú sabes, pintan verde, naranja, rojo. Ay, tú puedes encontrar así. Antes todo, según esto, antes era una ciudad industrial, puro humo. Por ejemplo, sí había, me acuerdo también, aquí por la 47, por eso, aquí como eso de la 1 de la tarde, olía feo, feo, así, pues qué huele, Jesucristo, eran los cueros, porque eran puras empacadoras, todo eso. Entonces, para que no se ensuciaran los colores tan rápido, yo creo que usaban esos colores oscuros. Y como toda esa industria se ha ido, entonces ahora han puesto colores alegres, claros. Tienes clientes, ¿ves? Todo eso, ¿me entiendes? Mm. Y estaba triste. Y te digo, el centro, pues nomás lo que es las bonitas tiendas de la State. Había tiendas muy exclusivas. Ahorita ya están más de pacota, pero antes eran muy exclusivas las tiendas, una elegancia. Me fascinaba. A mí, ¿sabes qué? Ir a Marshall Field o a Carson a tomar el lonche. Había violines, había un restaurante con violines a la hora del lonche. Ah, bien bonito. Te podías dar así esos lujillos así. Te sentías tú como, ay, bien, bien bonitos, bonitos días. Y ahora ha cambiado mucho, está muy bonito, muy bonito. Antes los desfiles eran por la Michigan. Para nada, sí, con un bus. ¿Y en qué tipo de establecimientos haces tus compras o negocios? ¿De mi negocio? No, pues sí, de tu negocio o tus compras, dime de tus compras de tu vida cotidiana y de para comprar para tu negocio. ¿En qué tipo de establecimientos? Dependía cómo andaba el bolsillo. ¿Pero tu favorito? Mi favorito, mi tienda favorita, que era cuando quería cosas así, más o menos, era Marshall Field. Y luego después hasta supe la historia, después te la platico. Siempre para mis hijos y todo eso, sí me gustaba buscar especiales y todo, no soy tan así. Porque aquí esa es la facilidad que tienes, puedes comprar cosas muy buenas a muy buenos precios. ¿Y eso ha cambiado tus preferencias de dónde compras para hacer tus negocios o tu vida desde que llegaste a Chicago o se ha mantenido igual? ¿De dónde haces tus compras? He cambiado un poquito porque me gustaba, no, me sigue gustando. Lo que pasa es que la economía ya no te da para más y lo que te venden no sirve para nada. Se me hace muy cheap todo lo que te venden ahorita. ¡Qué baja calidad! ¡Qué horrible! Antes te podías comprar cosas tan bonitas, tan de calidad. ¿Entiendes? Ahora, si te fijas, a cualquier tienda que vayas, por muy buena que sea, a otra más corriente, encuentras el mismo vestido. A diferente precio, y pues es esto. O hecho en diferente garage. También tuve negocio de ropa. Se te olvidó decirme eso, qué bueno que te acordaste. Fíjate, tuve un negocio de ropa. Ahorita que mencioné el garage. ¿Tú crees que la calidad de vida es mejor en los vecindarios de Chicago o en los suburbios? Bueno, eso es ya dependiendo de cada persona y cómo le guste vivir. En los suburbios vas a necesitar carro para cualquier cosa. Y si no tienes la facilidad de tener tu coche, pues entonces vete donde haya transportación pública, ¿verdad? Y yo creo que eso ya es dependiendo. ¿Tú haces trabajo voluntario en organizaciones que mejoran la calidad de vida aquí en tu vecindario? Fíjate que no, aquí en mi vecindario no. Lo que hacía era en la iglesia, siempre trabajaba. Pero eso está en tu iglesia. Sí, mi iglesia sí. Antes trabajaba en San Miguel. Okay. ¿Qué hacías en tu iglesia? ¿Has tenido la misma iglesia siempre? No, primero fue la otra iglesia que te platiqué. que era 100% italiana. ¿Qué se llamaba cómo? San Miguel. San Miguel San y sigue estando San Michael. Ah, de no, donde no estaba tu escuela. De donde estaba la escuela de los niños. Sí, era la escuela y la iglesita. Y ahí eras voluntaria. Sí, ¿qué hacías ahí? Bueno, siempre estar ayudando a la. Para la escuela, para siempre sacar recursos para la escuela. Y esa nueva iglesia que me dices que te gusta tanto, que es tan histórica, la de San Pablo. San Pablo. San Pablo. Ahorita, ¿esa es tu iglesia hoy día? Sí, ahorita es hoy día mi iglesia. ¿Y qué voluntariado? Ahorita no estoy haciendo voluntariado. Ahorita el cura y yo no estamos de acuerdo. Pero en el pasado sí has estado. Sí. Es algo temporal. Es algo temporal, como le dije. No, usted cualquier día se va. Y dije, yo aquí me quedo. Okay. No, okay. Y sí es cierto, ¿no? Pues es mi iglesia, aquí vivo. Okay. Si me muevo la. Pero a pesar de que no estás bien con el cura. Pero no significa que no vas a la iglesia. O sea, no estás bien con el cura, pero vas, tú vas aunque. Yo voy, doy mi ayudas, diezmo, mi pero no estás voluntariando por esa desavenencia. No. Pero en el pasado con otros curas sí es así. Ah, sí. Sí. Es un asunto del cura ahorita. Sí, casi, bien. Casi sí. Okay. Casi sí. No, sí, del cura y del sistema. Que es que cambiaron la iglesia ahora desde la arquidiócesis. Entonces no me gustan cómo. Donde salimos de discusiones, donde cómo incrementar las donaciones, y yo estoy de acuerdo, o sea, que tenemos que sostener nuestra iglesia, eso estoy 100% de acuerdo. Si queremos un templo, pues tenemos que sostenerlo, no que no, del cielo nos va a caer, ¿no? Pero las maneras como hay que hacerse, no estaba de acuerdo, ahí fue donde salí de pique. Pero bueno. Okay. Sí. Pero tú, aparte de la iglesia, ya me dijiste, ya me sacaste toda la historia de las organizaciones que has presidido tú. ¿Alguna otra organización que se te haya olvidado mencionarme, que la que hayas voluntariado, participado, que sea organización de cualquier tipo social? Ya me dijiste muchas, pero ¿alguna que se te esté olvidando? No. Le ayudaba a una pastora, esa es pastora evangélica. Pero se me hace que ya ni tendrá, hace mucho que no la veo. Yo le ayudé en algunas ocasiones, se llamaba Rompiendo el Silencio para Mujeres Abusadas. Oh, sí. Pero tú, a pesar de que tú eres católica. Oh, sí, yo no tengo ningún problema. Okay. Eso, no. ¿Y tú siempre has sido católica o algún día has cambiado de religión? No, siempre desde que nací he sido católica, criada por religiosos. Tuve interna toda mi vida. Sí, no, toda mi vida no, desde la primaria, porque cuando yo entré a la escuela no existía el kindergarten, no había kindergarten, no. Okay. Entrabas a primer grado y ande como pueda, y hasta secundaria, con religiosos. Y me he metido donde quiera, en diferentes religiones, porque me gusta saber de qué se trata. Sobre todo que tengo dos hermanos, una hermana y un hermano que son evangélicos. Entonces, pues, eso es lo te quieren, sí. Pero pues yo estoy muy, muy afianzada en mis creencias. Entonces, como quiera yo los acompañaba, iba, veía, pues soy muy crítica también. Igual que soy crítica con los católicos, no creas que les paso, pero pues yo ya estoy ahí y yo no voy por los pinches curas ahorita de edad, voy por lo que yo creo. Y ahí me conservo, y bueno, pues ahí vamos. Anda hasta con los con Buda, ¿verdad? Porque también me gusta mucho su filosofía. Pero nomás para conocer. Yo digo que la vida es un aprendizaje y de ahí tienes que ir agarrando lo que te gusta aprender, lo que crees que te conviene, que es bueno, y lo que no, pues lo vas desechando. Es todo. Una última pregunta. Marcia, no, yo sé, pero mi hija tengo que correr. Mi hija, te tengo una alarma porque yo por mí me quedo aquí todo el tiempo, pero mi hija. tú ya me dijiste que te llevabas súper bien con las polacas, con las italianas, que es un área muy multicultural. ¿Cuál ha sido, cómo ha sido tu relación con las comunidades afroamericanas? Fíjate que lo, no he tenido yo, en realidad no he tenido mucha relación con los afroamericanos. La relación más cercana que tuve fue cuando fui a la escuela. ¿Y cuando en ese entonces, cómo te llevaste con ellos cuando fuiste? Bien padre. ¿Sí? Sí, bien padre, porque ¿sabes qué? Se me facilitó mucho peinar su pelo de ellos. Okay. Entonces intercambiamos, yo los peinaba a ellos y ellos los peinaban a mí. Esa fue la más cercana que tuve y un poquito más larga porque estábamos ahí diario. Estudiando. Sí, y nomás, nada más ahora va que entre la familia yo estoy quedando, tengo una sobrina que se casó con un afroamericano. Pues no lo he tratado mucho porque no viven aquí. Al principio pues como que pusimos el cielo, pero ¿cómo? Yo lo único que le discutía es, oye hija, si lo agarraste negro, hubieras agarrado esos buenones que veo en las revistas, carajo. Pero lo agarraste de pacotilla, le di. Okay. Pero pues ella está muy feliz ahí. Ah, bueno, qué bueno. No más. Es todo, o sea, no te puedo. ¿Nunca has tenido vecinos afroamericanos o aquí de cerca, aquí en el barrio, como muy cerca? Tuve, sí, pero no tuve mucho trato, le rentaba a una pareja, él era afroamericano y ella mexicana, pero no, pues en realidad la trataba con ella más, él siempre ocupado, era un abogado él, y siempre estaba ocupado, yo cuando me saludaba muy atento, hasta ahí. Y eso que me, nada más quiero estar segura con ese incidente que me contaste de que te enojaste con las maestras de tu escuela, de la escuela de tus hijos allá en San Michael, ¿no? Me dijiste que cuando hiciste ese fundraisers es porque tú sentiste que te estaban discriminando, de que sufriste discriminación en algún momento. Pues yo digo, ahora digo que yo creo que era eso. No en ese momento. No te diste cuenta en ese momento, pero hoy piensas que eso fue. Yo digo que sí. Mira. ¿Y que te discriminaba por ser mexicana o por qué te discriminaba la maestra? No sé. O a lo mejor, no, es que la directora era incapaz. Por ejemplo, mira, te digo, no éramos muchos hispanos, ¿verdad? Entonces, no había misas, la iglesita era bella, chiquita, parecía de rancho, así chiquita. Cabían unas 200 personas, menos, yo creo, chiquita. Y pues nomás tenían sus misas en inglés y en italiano. Entonces nosotros empezamos a pedir una en español. No la dieron. El domingo nos dieron una misa en español. Pues todavía no se terminaba la misa. Cuando andaba la monja, ya nomás la veíamos a asomarse. Y a mí eso no me parecía mal. Mira, eso no me parecía mal. Eran las otras señoras que decían, ya nos anda corriendo esta vieja. Y yo decía, ¿será? ¿Será? Pero es que yo tengo un carácter que no cualquier cosa me ofende. O sea, no soy muy sentida, así, muy perspicaz. No, yo no soy así, ¿me entiendes? Pero no, esa más bien fue. Espérate, deja acordarme por qué me enojé tanto. Y no te acuerdas es porque no fue tan grave. Entonces. Sí, yo no me acuerdo. Más me acuerdo que sí me. Okay. No, otra. Ah, no, cállate. Es que. No, está carajo. Y está carajo, mira, yo entiendo a toda mi gente, la entiendo también a. Me voy a parar porque ahí ya. Llega una sin saber bien me contando, pero